tirar pra ele lutar. En mi cabeza a punto de romperse un dique. Yo en medio de la lucha del burgués y el bolchevique. La vida de frenones y piches en el sendero de Caín en mi psique. Van lo bondadoso y lo vil. Soy un país en plena guerra civil. Si hay un camino hacia la paz no hay religión que me lo indique. Y en mi corazón hay un motín. Porque una parte te quiere y la otra no confía en ti. Me quedé con la segunda y desde ahí el sinsabor. De no tener ni idea de cómo cantarle al desamor. Ya, y fue verdad lo que dijo la voz. ¿Cuánto vale un cielo azul si un día le faltase el sol? ¿Cuánto vale una pasión si se convierte en obsesión? Cuando la fe falla y la boca se calla, todo acabó hoy en una sola figura. Soy el bueno, soy el malo, soy el feo. Soy la verdad, soy la mentira, soy la duda. Hasta la sepultura llevaré mis ataduras. Quise ser un libro abierto, quise pedir ayuda. Pero sigo siendo un cerrado con portada de pasta dura. Y ahora, al momento en que me llegue la hora del photo finish, no quiero morir como Ivan Illich, acostado mirando el respaldar del sofá, mirando cómo la vida se va sin oportunidad de ser feliz. Estoy seguro que quien todo lo merece no es quien ambiciona, sino quien más agradece. Cuando de cosas buenas parece todo careces, porque en la oscuridad es donde una semilla crece. Y para vivir hay infinitas maneras, unos entre libros y poemas, otros entre balaceras, unos buscando el amor, otros buscando rameras. En el fondo todos somos calaveras. Elige Jean-Paul Sartre o Jean-Paul Gaultier, ya tú verás. Quieres bendiciones, son anatemas, me dan igual tus dolces y gabanas. Quita, vine a vivir la dolce Evita, nada más, yo. Reportando Daniel, oh, Dennis de Menas, flow. No como Lil Wayne con Nicki Minaj. I know I can como Nas. Aunque el mundo tiene una ballena para cada conas. Tengo al que te enfrentar, es el mismo mundo que te inventas. Tengo al que te enfrentar. Es el mismo mundo que te inventas. Y para vivir hay infinitas maneras, pero en el fondo todos somos calaveras. Y para vivir hay infinitas maneras, pero en el fondo todos somos calaveras. Y para vivir hay infinitas maneras.